Hola, hoy es lunes 29 de mayo. Justamente este martes 30 de mayo se cumplirán 33 años del asesinato del periodista Manuel Buendía Téllez Girón, uno de los periodistas más relevantes de aquella época de los columnistas, donde la prensa impresa era fundamentalmente el vehículo de información, análisis y de comunicación entre segmentos de la sociedad, entre políticos que utilizaban las columnas para enviarse mensajes. Y bueno, pues Manuel Buendía Téllez Girón, un periodista muy reconocido, que trabajó en El Día, en El Sol de México, en Excelsior, pues fue asesinado el 30 de mayo debido justamente a circunstancias luego conocidas, circunstancias luego vueltas a plantear, en las cuales pues se conoció del encono, del enojo de ciertos segmentos del poder público contra un periodista distinguido que solía revelar, desenmascarar asuntos de la ultraderecha. Un segundito. Hablo de Manuel Buendía, de Manuel Buendía Téllez Girón, quien en su columna solía develar muchos de los secretos de la ultraderecha mexicana, de los enredos de los políticos con fuentes de financiamiento oscuras. Apenas empezaba el proceso de conocerse las relaciones de la narcopolítica, y Manuel Buendía Téllez Girón dio a conocer detalles que eran preocupantes para aquellos políticos metidos en el manejo de dineros oscuros, con una Dirección Federal de Seguridad, que era el órgano de la policía política, que no solo había servido para combatir guerrilleros, delincuentes del fuero común que afectaban los intereses del Estado mexicano, sino que fue tejiendo esa red de relaciones entre los políticos y el crimen organizado. Bueno, pues Manuel Buendía fue asesinado un 30 de mayo de 1984, saliendo de su despacho por el rumbo de la Zona Rosa de la Ciudad de México, y fue el primer asesinato conmocionante de periodistas en las últimas décadas. Se cumplen 33 años. Pero no es el único caso, como lo sabemos bien. Se ha ido produciendo una cascada de agresiones contra periodistas, y según un documento que se va a dar a conocer justamente este 30 de mayo de 2017, entre aquel asesinato de Manuel Buendía y el asesinato de Javier Valdés, el reportero, el corresponsal y escritor sinaloense, abatido el pasado 15 de mayo, han transcurrido 238 casos de asesinatos de periodistas con absoluta impunidad. En el caso de Manuel Buendía, se encarceló a los autores materiales, pero no a los autores intelectuales. En aquella época, el secretario de Gobernación, duro, rudo, acusado por periodistas y defensores de derechos humanos de muchas cosas concretas, duras y rudas, era Manuel Bartlett Díaz, quien ahora sigue en la política, ya no del lado del gobierno o del PRI, sino en flancos opositores. Bien, pues este martes 30 de mayo habrá dos actos importantes de periodistas en denuncia de lo que está sucediendo. Uno organizado por la Casa de los Periodistas, que es una organización que con diferentes denominaciones, pero el mismo grupo de periodistas, hemos participado año tras año en el monumento a Francisco Zarco, en actos en recuerdo de Manuel Buendía, de su asesinato y del entorno en el cual se dan estas agresiones contra los periodistas. También habrá un acto a las 5 de la tarde en el Ángel de la Independencia, en que periodistas de todo el país suscriben un pronunciamiento de no al silencio y habrá un acto en el Ángel de la Independencia en el cual se exigirá no solo justicia en el caso de Javier Valdés, sino de muchos compañeros periodistas asesinados. Ojalá y parte de la sociedad civil esté presente mañana a la 1:00 p.m. en el monumento a Francisco Zarco, en la Alameda, en uno de los extremos del norte de la Alameda de esta capital del país, y por otra parte con la reunión que habrá a las 5:00 p.m. en el Ángel de la Independencia. Bien, tomo algunos de los comentarios que hacen amablemente por aquí. Los gobiernos priistas son dictatoriales, pues priistas y panistas y de toda índole. Digamos que el poder político en México parece estar decidido a no permitir que haya un periodismo que sea crítico, que sea activo, que sea distinto y que ayude a discernir lo que pasa en la sociedad y lo que pasa en el poder. Mexiquenses, saquen a patadas del Estado de México. Ganará Delfina. Mientras esté en las manos de Carlos Salinas de Gortari, seguirá este asesinato de periodistas. Hizo una mención a esos grandes personajes. David Abraham Peña manda saludos. Y rendir homenaje a Bartlett. Bueno, ¿quién gana el Estado de México? Periodistas, hijos, madres, padres. Los invito a que lean en La Jornada este martes, la columna sobre las otras elecciones. Las elecciones a las que no se les ha puesto mucha atención porque todo está centrado en el Estado de México. Por el peso, la trascendencia, la importancia de lo que sucederá en el Estado de México. Pero también hay que ver lo que pasará en Nayarit, donde todo apunta a que el Partido Acción Nacional se quedará tranquilamente con esa gubernatura. En Coahuila, donde es la pregunta es, ¿seguirá siendo de los Moreira? Y en Veracruz, donde el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares está empeñado en quedarse con el mayor número de presidencias municipales, entre ellas una para su hijo, que es senador con licencia y ahora quiere presidir el puerto de Veracruz, como otro de sus hijos preside la zona, el municipio conurbado de Boca del Río. Entre Yunes se vean los veracruzanos. Taurino Galván envía saludos desde la capital tunera. Yunes es un pederasta, pobre Veracruz. Ya han de haber negociado por otras gubernaturas. Hay pocos periodistas que hacen honor a su profesión, pero suficientes para ilustrar a este país. Estoy aquí en tu tierra de trabajo y Riquel me está dando muchísimo dinero. Julio, me dice Mauricio Nes Díaz, seguramente desde Coahuila, o no sé si es de Torreón, o Saltillo. Bien, en los periodistas que defienden al PRIAN, chayoteros, alimentan al monstruo, asesino del PRIAN, dice Apolonio González. Julio habla del gobierno de Guanajuato, bueno, lo podemos hacer en otra ocasión. Los prianistas están desesperados, saben que Morena va a ganar. Saludos desde Teoloyucan, Estado de México, Unidad Periodistas en México. Y como estos otros, Juan Cepeda ganará por acuerdo del PRI, PAN y PRD, eso lo dice Cheixo. Cuando el periodista es contra el sistema, la vida no vale nada, dijera mi paisano José Alfredo Jiménez. Desde Torreón me envían el comentario. Bien, pues en esta Ciudad de México, la lluvia fuerte, zonas muy inundadas, problemas de un sistema de drenaje mal mantenimiento, ciudadanos que tiran cosas por todos lados y dañan alcantarillas y todo tipo de sistemas, y así andamos en todo el país, con muchos problemas, con muchos atorones, pero bueno, ya comentaremos mañana en otra de estas, se inundó el Instituto Federal del DF, supongo que el INE del DF. Bien, pues les agradezco la atención y mañana estaremos en otra de estas videocharlas astilladas. Gracias y saludos como siempre a todos quienes nos siguen en estas videocharlas astilladas. Recuerden que lo importante es participar en política y no solo quejarse. Quien tenga una decisión para votar, hágalo. Quien tenga una decisión en un sentido, participe, defienda su voto, luche y no se quede solamente en la mera emisión del voto. Bien, pues hasta mañana en otra de estas videocharlas astilladas.